Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda a ese automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Juega con todos los niños.